delante de mí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Y dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Dios mío, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de recibir en esta hora. Y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová. ¿Qué es escoger? Escoger es seleccionar, elegir, preferir, optar por algo mejor. Optar por algo mejor. Cuando hablamos de escoger en esta noche, queremos hablar de lo que nosotros, los que estudiamos la palabra, entendemos como libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. El libre albedrío, unido a nuestra voluntad, son los que nos otorgan la capacidad de escoger. Hoy en día hay quienes nos quieren llevar a creer que el libre albedrío no existe y que por lo tanto no podemos cambiar nuestra vida, pues estamos sujetos a cosas que determinan lo que somos hoy y lo que seremos mañana. En los estudios que he estado realizando sobre este tema en las pasadas semanas, he tenido la sorpresa de que este pensamiento es mucho más común de lo que yo pensaba. Mientras más estudiaba el tema, más realizaba que la doctrina filosófica de la cual voy a hablar en esta noche controla la mente de cientos de miles de personas, desde las menos cultas hasta las más estudiadas, incluyendo muchos hombres de ciencia y psicoanalistas y estudiosos del comportamiento humano, que quieren convencernos a nosotros que nosotros no tenemos la capacidad ni el poder de escoger, sino que nosotros somos el resultado de situaciones que ocurren en nuestra vida, las cuales, según ellos, nosotros no podemos cambiar. Aún dentro de nuestra vida religiosa, hay muchos principios de esta doctrina engañosa que gobierna la mentalidad y el pensamiento de muchos cristianos sin que ellos entiendan de dónde provienen muchos pensamientos que son repetidos de forma constante por ellos y que son el producto de una invasión masiva en los medios de comunicación a los cuales estamos expuestos diariamente. Aunque ellos no nos expongan el 100% de todas las enseñanzas de esta filosofía doctrinal, por conveniencia toman y repiten de ella lo que les conviene para adaptarnos al sistema de vida que nos quieren implantar. Sin nosotros darnos cuenta, todos los medios de comunicación están ejerciendo una influencia increíble sobre la mente de miles de personas para implantar en ellos un sistema de vida. Y para hacernos creer que ese sistema de vida que ellos nos quieren implantar, nosotros no tenemos el poder para cambiarlo, ni tampoco podemos escoger si lo deseamos o no lo deseamos. ¿Cómo se llama esta doctrina de la cual les estoy hablando? Se llama determinismo. Escuche bien, tal vez la palabra puede ser nueva para usted, tal vez no lo sea. Lo cierto es que esta doctrina existe ya por miles y miles de años, pero que sin embargo es ahora cuando más se ha desarrollado y cuando más se está tomando el control de cientos y de miles de hombres y mujeres, y aún hasta de hombres de ciencia, de personas que bregan con la conducta humana y que la están utilizando para hacerle creer a las personas con las cuales ellos trabajan en sus oficinas que ellos no tienen la capacidad de cambiar el rumbo de vida que llevan. Se llama determinismo. Es una doctrina filosófica según la cual todo fenómeno está prefijado de una manera necesaria por las circunstancias o condiciones en las cuales se produce. Y por consiguiente, ninguno de los actos de nuestra voluntad, según ellos, es libre, sino que cada acto son necesariamente preestablecidos de antemano por alguna situación. Una de las enseñanzas más conocidas del determinismo es la que dice que tú eres lo que tus genes dictan. Usted tal vez, a lo mejor nunca ha escuchado la palabra determinismo, pero usted ha escuchado esto que yo le estoy expresando. Usted lo ha escuchado y yo le voy a refrescar la mente en una cosa que dicen algunos hombres de ciencia por ahí para que usted vea que usted se ha escuchado esto. Ellos dicen que los homosexuales son el producto de los genes de ellos. Y que por cuanto los genes que están en ellos encierran dentro de ellos esa conducta homosexual, entonces el homosexual no puede ser cambiado, no puede ser transformado, ni tampoco puede escoger un estilo diferente de vida, porque ya él está predeterminado por esa condición que hay en él a que será así. Y dicen ellos que el homosexual viene ya con esos genes de nacimiento, que cuando nace, ya nació homosexual. ¿Usted se da cuenta? Tal vez usted no conoce la palabra determinismo, pero usted no sabe cuántas cosas de lo que está encerrado dentro de ella se están metiendo dentro de nuestra sociedad en este tiempo. Ellos enseñan que tú eres lo que tus genes dictan, o que eres el resultado de tu cultura o del ambiente en el cual te has levantado. Está el determinismo dividido en muchas ramificaciones, y cada ramificación enseña que no somos responsables de lo que hacemos, pues no tenemos el poder de escoger, pues nosotros somos, según ellos, controlados por las circunstancias. El determinismo es una doctrina filosófica que afirma que todo acontecimiento, incluyendo el pensamiento humano, las acciones, está casualmente determinado por una irrompible cadena de causa y consecuencia. O sea, según ellos, toda consecuencia tiene una causa, y toda causa tiene una consecuencia. Para ellos, los milagros no existen, y no ocurren sucesos al azar. sino que todo, según ellos, está regido por circunstancias que escapan a nuestro control, de modo que, según ellos, nadie es responsable de lo que hace ni lo que deja de hacer. Desde el punto de vista humano, el determinismo sostiene que no existe, según ellos, el libre albedrío. Y yo quiero, en esta noche, querido, hablar acerca de esto, porque el libre albedrío es una de las enseñanzas esenciales en la Biblia para Dios poder llamar al hombre a juicio por causa de las acciones y de los actos que comete sobre la faz de esta tierra. Si realmente, como dice esta doctrina, que se está popularizando en este tiempo, el hombre no es responsable de lo que hace o que deja de hacer, entonces Dios sería un Dios injusto al llamar al hombre a cuentas y aún hasta condenar al hombre por cosas que el hombre no puede controlar, que el hombre no puede corregir y que todavía el hombre no tiene ni tan siquiera la capacidad de escoger si las practica o si no las practica. Desde el punto de vista de esta doctrina, Dios sería un injusto si, como dice la Biblia, Él condenara a los homosexuales al infierno. Porque según ellos, el homosexual no puede ser culpabilizado por su conducta, pues no tiene la forma de escoger ni de hacerse responsable de sus prácticas, pues no posee en él absolutamente nada que le permita escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo que sirve y lo que no sirve, entre lo que vale la pena y lo que no le vale la pena, entre ser libre o ser un hombre atado. Les dije que esta doctrina tiene muchas ramificaciones, como muchos tentáculos, donde cada persona, cada hombre de ciencia y de conocimiento se ha ido acomodando debajo de alguno de ellos. Existe lo que le llaman el determinismo ambiental. Para muchos de los autores de esta doctrina, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el medio físico determina a las sociedades humanas como colectivo, al hombre como individuo y a su nivel de desarrollo socioeconómico y cultural, por lo cual los seres humanos deben de adaptarse a las condiciones impuestas por el medio. Esa escuela geográfica o esa forma de hacer geografía se considera impulsada por un geógrafo alemán llamado Friedrich Ratzel y una geógrafa estadounidense llamada Ellen Churchill Semple. Llevó estas ideas hasta unos extremos radicales en una obra que escribió que se llama Influencias del Ambiente Geográfico basado en la tesis de Ratzel y en el sistema de él. Una variante de ese tipo, según ellos, es el determinismo climático, que mira lo que establece que la cultura y la historia resultan condicionadas por las características climáticas de la zona donde usted vive, y por tanto ese tipo de cosas que ocurren en esa zona donde usted vive van a determinar quién usted es, van a determinar cómo usted vive, van a determinar su nivel de desarrollo socioeconómico y cultural, y usted no tiene control sobre eso. Por tanto, según ellos, siendo que es el ambiente en el cual tú te levantas el que determina tu forma de vida y el sistema de vida en el cual tú vives, ellos dicen, Tú tienes que adaptarte a ese sistema socioeconómico en el cual tú te desarrollas, porque tú no tienes poder para cambiarlo. Tú tienes que aceptar tu realidad. Si naciste pobre, seguirás siendo pobre toda la vida. Si eres una persona sin estudios, no hay forma en la cual puedas alcanzar un mejor nivel educacional. Porque según ellos, el sistema donde te levantaste te llevó a ser lo que eres, y de ahí tú no puedes salir. Existe también el determinismo ambiental o educacional. Se le llama también determinismo conductista. Afirma que no son los genes los que nos condicionan, sino la educación que recibimos. Óigame bien, hermano. A lo largo de nuestra vida. ¿Y qué es esa educación que nosotros recibimos, según ellos, a lo largo de nuestra vida? La causante de nuestro comportamiento. O sea, para ellos el pecado no existe. Y para ellos no existe tampoco naturaleza pecaminosa. Por tanto, tú eres lo que tú eres, no porque tú estás en pecado. No porque dentro de ti existe una naturaleza pecaminosa, sino que tú eres lo que tú eres porque tú has sido condicionado para ser lo que eres por la educación que tú has recibido a lo largo de tu vida. Y es ese sistema en el cual tú te has levantado con tu educación la que ha causado tu comportamiento. Y según ellos, no somos libres porque nuestras conductas están condicionadas. Y siendo que nuestras conductas están condicionadas, por tanto, nosotros, según ellos, no podemos romper el esquema de vida en el cual nos hemos levantado. Fíjese bien, existe el determinismo psíquico. Ese es el que usan los psicoanalistas. Y cuando ellos van a hacer un psicoanálisis, ellos lo dirigen en base a ese concepto en el cual que ellos creen. Y usted ve que a veces hay hasta personas cristianas que se van a lanzar a los brazos de esa gente para que lo psicoanalicen, para que psicoanalicen su conducta, para que psicoanalicen su comportamiento, para que les digan por qué son como son. Y están en la iglesia y quieren saber por qué son como son. Y se van a los hombres para que los hombres les expliquen por qué son como son. Para que les expliquen por qué pecan. Claro está, el determinismo no usa la palabra pecado. ¿Ok? Entonces dice que el determinismo psíquico es un concepto del psicoanálisis que parte de la premura de que todo fenómeno psíquico tiene una causa. Y por lo mismo, también la libre elección o decisión humana en la que la causa es la fuerza del motivo más potente. O sea, hay algo que te impulsa a hacer lo que tú haces. Según ellos, hay una situación interna que no es de naturaleza espiritual, sino de naturaleza psicológica, que determina todos los condicionamientos procedentes en tu vida. Determina tu herencia, la biología, la educación, el temperamento y el carácter de la persona que toma decisiones. Ese tipo de pensamiento psicoanalista es el que se usa también en muchos centros de rehabilitación para adictos a drogas, para alcohólicos, y en muchos lugares donde se brega con la conducta humana. Freud, que inicia su concepción teórica suponiendo que no hay ninguna discontinuidad en la vida mental. Y este hombre, que le llaman el padre del psicoanálisis, afirmaba que nada sucedía al azar, ni aún el menor de los procesos mentales. y que había una causa para cada pensamiento. Yo estoy de acuerdo con él en eso. Yo estoy de acuerdo en que hay una causa para cada pensamiento. Pero sin embargo, él no enseñaba que la causa de los malos pensamientos en la vida del ser humano es una naturaleza pecaminosa que habita dentro de él, que le controla, que le domina, que lo convierte en enemigo de Dios y que por causa del control que el pecado ejerce sobre su vida, el hombre es como es. Para ellos, esa posición que está tan y tan clara en la Biblia no es real, no existe. Si los que creemos en la palabra de Dios y creemos en la Biblia fuéramos a dejarnos controlar por este tipo de pensamiento, habría que cerrar las iglesias. Porque si no existe pecado, entonces tampoco existe razón para creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si no existe pecado, entonces no existe razón para creer en un Salvador. Y si no existe razón para creer en un Salvador, entonces no existe razón para que existan las iglesias. Porque la iglesia es el propósito de Dios, que la iglesia mantenga como una bandera en alto el mensaje de la salvación. Y estamos aquí para enseñarle a los hombres que son enemigos de Dios, pero no solamente para enseñarle que son enemigos de Dios, estamos para enseñarle también por qué son enemigos de Dios, por qué son como son, por qué actúan como actúan y qué es lo que Dios puede hacer con la condición de vida en la cual ellos están viviendo. Muchas personas siguen este pensamiento filosófico sin entender que mientras más se profundizan en él, más esclavos se hacen de la vida en la que viven. Porque en este pensamiento no hay oportunidad de liberación. Voy a seguir. Existe el determinismo económico. Ese afirma que nosotros no podemos ser libres porque estamos determinados por factores económicos. El filósofo Karl Marx, que ustedes han escuchado hablar de él cada vez que se habla del comunismo, sugirió que las estructuras sociales están fuertemente condicionadas por factores económicos y el modo de producción. Por tanto, el hombre es el resultado de los factores económicos que se mueven en su vida. Existe el determinismo cosmológico. Afirma que el universo se rige por leyes físicas inquebrantables y que incluso nosotros somos también controlados por las leyes físicas que controlan el universo. Por lo tanto, todo lo que acontece sucede así porque debido a ese control que el cosmos ejerce sobre la vida del hombre, jamás podrá ser de otra manera. Existe el determinismo por carácter social. Niega la libertad en virtud de la convivencia social. Enseña que la sociedad que impone reglas o leyes necesarias para equilibrar los intereses y deseos individuales, pues en caso de faltar dichas reglas, el hombre se desembocaría en un caos generalizado que atentaría contra todos y cada uno de los individuos. Afirma un filósofo llamado Hobbes que el hombre es homo homini lupus, que traducido al español nuestro significa el hombre es un lobo para el mismo hombre. Y el hombre, según él, no puede dejar de ser un lobo para el mismo hombre. Después, ahora viene el determinismo tecnológico. Es el que se levanta a fuerza de la tecnología que cada día adelanta más. Ellos dicen que las fuerzas técnicas determinan los cambios sociales y culturales. Esa posición es similar a la mantenida por Jared Diamond, Melville Haring, Karl Marx, los cuales eran filósofos que estaban entregados a estas doctrinas, para los cuales los factores materiales, entre ellos la tecnología y los recursos disponibles, condicionan fuertemente los desarrollos sociales. Por eso es que usted ve que el comunismo y otros tipos de doctrinas de nivel político le enseñan a usted que para usted ser una mejor persona, que para usted ser un mejor hombre, que para usted ser una persona que realmente pueda desarrollarse a nivel mental y a nivel intelectual, usted necesita que se desarrolle la sociedad en la que usted vive. Y entonces culpabilizan a la sociedad y culpabilizan el poco desarrollo dentro de algunas sociedades para echar la culpa de la razón por la cual la gente hace lo que hace. Yo no sé si usted se acuerda cuando hubieron los ataques a las Torres Gemelas, los ataques terroristas, hubieron personas que salieron diciendo que esos ataques, este país tenía culpa de esos ataques porque esas personas que atacaron este país no se ha preocupado por la condición social en la que ellos viven. Y que quienes empujaron a esa gente a hacer esos ataques fue su condición social. Eso es lo que enseña esto de lo cual yo le estoy hablando. Busca una excusa. Escúcheme bien. Busca una excusa para todo comportamiento humano. Después está el determinismo biológico, que es un conjunto de teorías que defienden la posibilidad de dar respuestas últimas al comportamiento de los seres vivos a partir de su estructura genética. Por tanto, la conducta, tanto de los animales como del hombre, obedece a formas que han sido necesarias para la supervivencia de sus genes y que se extienden a complejos sistemas sociales adaptados a su más favorable proceso evolutivo. Ahí entra la evolución. En física, el determinismo sobre las leyes físicas fue dominante durante siglos, siendo alguno de sus principales defensores Pierre Simon, Laplace y Albert Einstein. Laplace contribuyó enormemente al desarrollo de la física y a la teoría de las probabilidades. Escuche esto. Él afirmó que nosotros podemos mirar el estado presente del universo como el efecto del pasado y la causa de su futuro. Se podría condensar un intelecto que en cualquier momento, decía él, dado, sabría todas las fuerzas que animan la naturaleza, las posiciones de los seres que las componen. Y si ese intelecto fuera suficientemente vasto para someter los datos al análisis, podríamos condensarlo todo en una simple fórmula de movimiento de los grandes cuerpos del universo y del átomo más ligero, y para tal intelecto nada podría ser incierto, y el futuro como el pasado estarían frente a sus ojos. Ustedes se quedan como si yo les estuviera hablando jeringonza, ¿eh? Sí, pero no se eche a dormir o yo. Porque es con estas cositas que están durmiéndolas a muchos de ustedes a través de la televisión y a través de los medios de comunicación. Y se las están metiendo sin que ustedes se den cuenta. Y se las meten en la universidad. Y se las meten en la escuela pública. Y la gente, como todo tiene vestido de ciencia, lo acepta como si fuera una realidad. Y no saben hasta dónde los está llevando. Pero ya ustedes van a ver, usted sígame con tranquilidad, que ya usted va a ver cómo está metido esto también dentro de las iglesias en este tiempo. Denle un aplauso a Cristo y continúo. A su nombre. A su nombre. Si ellos enseñan que el estado presente del universo es el resultado del estado pasado, entonces ellos creen que el estado futuro del universo es el resultado del estado presente. Por tanto, tú no puedes cambiar absolutamente nada según ellos, porque ya todo está predeterminado para ser así. La mecánica clásica y la teoría de la relatividad son teorías que postulan leyes de evolución temporal que se traducen en ecuaciones de movimiento de tipo determinista, en las que si se tiene conocimiento completo del estado de un sistema en un momento dado, según ellos entonces sería posible conocer el estado de ese sistema en el tiempo futuro. Existe el determinismo genético. Ese es el que afirma que nosotros no somos libres porque estamos condicionados y determinados por nuestros genes. Si así una persona es científica es porque sus genes ya venía condicionado en sus genes para tener la inteligencia que le llevó a ser lo que era. Si una persona es un asesino es porque nació con unos genes que ya venían predeterminados para llevarlo a cometer crímenes. Si una persona nació homosexual, ya se lo menciono ahorita, según ellos nace homosexual. Nosotros decimos que el homosexual no nace. ¿Cuánto me estás escuchando? Nosotros decimos el homosexual no nace, el homosexual se hace. Pero ellos te enseñan que el homosexual nace y está predeterminado ya en sus genes la conducta de vida que va a vivir. Y nos quieren llevar a una sociedad tan increíble, mi amado hermano, mire que ahora se me olvida el nombre y me debía haber traído la noticia para mencionarlo aquí, que hay un lugar aquí en los Estados Unidos donde el gobernador tenía sobre la mesa de él, y creo que él dijo que sí, que la iba a firmar, una ley que establece que todos los baños públicos del estado pueden ser usados por cualquier persona, por hombre o por mujer, a un punto donde por causa de esa ley, en ese estado, ya no existirá baños para hombres y baños para mujeres, sino que usted puede entrar al baño que le dé la gana, lo cual significa que una mujer puede entrar a un baño y encontrarse con un hombre ahí, haciendo su necesidad. Y no se puede quejar, porque hay una ley que así lo permite. Y ese es este estado de filosofía que está controlando el mundo y que se ha metido también en este país, el que está cambiando todas las cosas. Y significa que usted entró a un baño, usted es una mujer, y un hombre viene y se mete donde mismo usted está usando el baño también. Y usted no puede decir nada, porque eso ya está hecho ley. Y lo que basta es que aprueben una cosa en otro lugar, hermano, en un lugar, para que otros comiencen como una cadena a seguirle los pasos a la gente. Y por eso usted ve que hay quien andan buscando leyes que aprueben la marihuana y que aprueben los diferentes tipos de droga que hay para quitar el que eso ya sea un delito. Porque están ya convencidos por la ciencia y por los sistemas filosóficos que se están levantando, de que esa conducta humana en la persona no puede ser cambiada, no puede ser transformada. Y la iglesia de Cristo, mi amado hermano, en este tiempo, perdone que lo diga de esta forma, pero lo voy a decir como me viene a la boca, la iglesia de Cristo, mientras estas cosas están pasando, lo que hace es perdiendo el tiempo. La gente no entiende ni las cosas que se le hablan, porque tampoco están prestando atención a las cosas que ocurren alrededor de ellos. La gente vive una vida tan y tan cómoda que ya no le interesa lo que está pasando en el mundo. No le interesa lo que está pasando con nadie, no le interesa nada. Y cuando vengan a abrir los ojos, va a ser demasiado tarde. Entonces van a tirar el grito, pero va a ser demasiado tarde, porque ya van a tener el control toda esta gente por causa de las leyes que están aprobando. ¿Ah? Mire, mi amado hermano, ellos afirman que usted no puede ser libre. Usted está condicionado según ellos o determinado por los genes que hay en usted. Y después está el determinismo teológico, porque también está metido en la teología. Dice, si Dios lo sabe todo, ¿cuánto creen que Dios lo sabe todo? A veces hay personas que dicen, ¿y si Dios lo sabe todo, por qué Él permite que esto me ocurra? ¿Ves? Y sin darse cuenta están expresando un pensamiento que pertenece a esa filosofía. No conocen el nombre de la filosofía, pero sin embargo están expresando pensamientos que se encierran dentro de ella. El determinismo teológico dice, si Dios lo sabe todo, será porque Él mismo ha determinado que todas las cosas sean según su criterio, por lo que Dios es el causante, dice él, de las acciones humanas. El protestantismo calvinista, los que están metidos en las doctrinas de Calvino, mantiene que el ser humano carece de libre albedrío y que está predestinado, lo cual significa que a usted no se le puede culpabilizar de nada porque ya usted está predestinado desde antes de la fundación del mundo para usted ser quien usted es. Como yo siempre estoy leyendo, yo me he leído libros que dicen que Judas no podía evitar ser quien fue porque Dios lo predestinó a él para lo que hizo. Y de esa misma forma enseña que hay quienes están predestinados para salvación y predestinados para condenación. Por tanto, no importa según lo que ellos enseñan, lo que tú hagas para ser salvo. De más está que tú luches por eso. Porque si ya está predestinado que tú seas salvo, vas a ser salvo. Y si estás predestinado para condenación, aunque estés en la iglesia, un día te vas a apartar y te vas a descarrer y te vas a perder. Porque Dios determinó que así fuera. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo hablo? Ese es el determinismo teológico. Ahí no hay oportunidad. No hay oportunidad de cambio, ni hay oportunidad de escoger, ni existe libre albedrío. Tú vas a hacer lo que ya Dios determinó que tú fueras según ellos. Por tanto, no te esfuerces en cambiar. Ya tú estás destinado para ser quien tú eres. Y esa teología que también está metida dentro de muchas iglesias, pues mire, somete a las personas a un estatus de indiferencia, donde ya se quedan como están, no hacen absolutamente nada por acercarse a Dios y cambiar el estilo de vida que viven, porque según ellos, Dios me hizo así y yo no puedo dejar de ser quien soy. Educados o influenciados por otros, la doctrina del determinismo nos quiere hacer creer que no existe libre albedrío. Y por lo tanto, debiéramos de conformarnos con la situación que vivimos y aceptar que no podemos cambiar nuestra vida ni la vida de otros, pues ni esos otros, ni nosotros mismos podemos cambiar nuestro destino. ¿Cuánto me están escuchando? Yo le acepto a usted que usted puede tener una conducta en su vida que sea el resultado de la forma que lo criaron. Y hasta de la educación que usted recibió. O de la influencia del medio ambiente en el cual usted se levantó. Hasta ahí. Pero el resto que enseña esta gente, de que como usted es el resultado de cada una de esas cosas, usted debe de adaptarse a la vida que vive, porque ya no hay forma de cambiarla. Yo quiero que usted entienda que esa es la mentira más grande que Satanás se ha levantado para hacer que los hombres se queden como están. y para que muchos cristianos ni tan siquiera peleen ni luchen por ser mejores cristianos. Sea bendito Dios en esta hora. Escuche, si vamos a creer lo que esta doctrina enseña, entonces no hay esperanza de cambio para el hombre. El ladrón tendría que creer que toda su vida hasta la muerte está destinado a ser un ladrón. Y lo mismo ocurriría con el hombre y la mujer que viven entregados a las pasiones de la carne. Lo mismo ocurriría con el adicto. El adicto tendría que creer que toda su vida va a ser adicto. Y por más que peluche por salir de ahí, cuando salga a la calle, volverá de nuevo a su condición de vida, porque es algo que él no puede cambiar. La mujer de la vida se acomodará a la idea de que ella es así por el sistema de vida en el cual vivió, fue criada, porque la violaron o tantas otras cosas más, y que de ahí no puede salir. Y con las leyes que quieren lanzarnos ahora, mi amado hermano, leyes para aprobar las drogas, leyes para legalizar la prostitución en este país, que desde el mismo momento que la legalicen, la convierten como un trabajo, como cualquier otro trabajo, entonces la mujer de la vida ya no verá la necesidad de un cambio, porque nuestra sociedad dejará de contemplar en esa conducta una conducta inmoral y comenzará a mirarla, como le llaman, como las obreras del placer. Sea bendito Dios en esta hora. Eso es lo que ocurre en otros países. Son leyes que ya fueron aprobadas en otros lugares y ahora también las quieren aprobar aquí, para condicionar la mentalidad de la persona, el estilo de vida que vive, y que se quede esclavizado sin aceptar que pueda haber una esperanza de cambio para su vida. Si fuéramos a creer lo que esta gente enseña, no habría cambio. La mujer de la vida seguiría siendo igual. El alcohólico no buscaría la forma de salir de su alcoholismo. El hombre y la mujer de mal carácter no buscarían la forma de arreglar ese carácter que tanto daño les hace. La persona que tiene poca educación no buscaría la forma de mejorar su educación, porque entiende que es el resultado del sistema social en el cual se levantó y por tanto ni esperanza para él. Muchos, sin saberlo, han sido controlados por esta doctrina filosófica de vida, y lo confiesan con su boca. Mira a ver si usted alguna vez ha escuchado esto que yo le voy a decir. Y piensa a ver si alguna vez lo ha escuchado en los labios de algún hermano de la iglesia. Yo, como soy pastor y doy tanta consejería, pues yo escucho muchas de estas cosas. Yo nací así. Así he sido toda la vida. Y así seré hasta la muerte. ¿Lo he escuchado? Forma parte de esa filosofía. ¿Ha escuchado esta otra? Yo tengo el carácter de mi padre y no lo puedo cambiar. ¿Lo ha escuchado? Forma parte de esa filosofía. Mira a ver si usted ha escuchado esta otra. Yo tengo el carácter de mi madre. Soy igualita que ella. No me puedo cambiar. ¿Lo ha escuchado? Oh, forma parte de esa filosofía. Mira a ver si usted ha escuchado esta. Yo tengo la forma que la vida me dio. Y como la vida me hizo así, yo no puedo cambiar quién soy. ¿Qué usted cree de esta otra? Dios me hizo así. ¿La ha escuchado? Se están despertando, veo, ¿ah? Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Dentro de nuestras iglesias, sin darnos cuenta, por la invasión masiva que tienen todas estas personas a través de los medios de comunicación y la tanta basura que mucha gente ve a través de la televisión, que ven cuanto programa malsano hay, que les encanta el show de Cristina, con toda la basura que tiene, el show de Oprah, con toda la basura que tiene. Porque mira que esa mujer está trayendo una de basura a los programas de ella. Y yo no tengo televisión, pero yo leo. Yo leo. ¿Ah? Programas que están metidos dentro del pensamiento de la nueva era. Y que están controlando la vida del hombre con ese pensamiento de la nueva era. ¿Y qué es la nueva era? No se pierda las veces que digan que yo voy a predicar aquí, que yo traigo, tengo ya, Dios me dio un mensaje acerca de la nueva era. Del pensamiento filosófico que domina la nueva era. Del pensamiento positivo que domina la nueva era. De cómo los negocios, el mundo de los negocios, está siendo controlado por ese pensamiento de la nueva era. De eso hablaremos otro tiempo, porque entonces sí que no termino hoy. Ahora estamos hablando del determinismo. Y estamos hablando ahora de expresiones que ya no es que se escuchan en la calle, sino que se escuchan hasta en los labios de gente cristiana. Dios me hizo así. Y si Dios me hizo así, así me quedo. Tú no puedes cambiar lo que Dios ha hecho. ¿Ah? Dios me hizo así. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué le parece este otro pensamiento? A mí no hay quien me cambie. Hello. Mira, tú tienes que cambiar esa forma de ser. Mira, yo nací así, a mí no hay quien me cambie. Yo me quedo así, ¿ok? Yo toda mi vida he sido así. Dios lo sabe. Dios me conoce. Y Dios sabe que toda mi vida yo he sido así. ¿Ah? Así que mira, a ver, ¿me coge o no me coge? ¿Me aceptas o no me aceptas? ¿Te quedas conmigo o no te quedas? Hello. Y hay personas que quieren controlar, te controlan los matrimonios, te controlan a los esposos, a la esposa, controlan, y hay hasta muchachas que hasta los novios controlan también con esas cosas. ¡Hello! Que el aplauso sea más grande que para el Señor. ¿Qué les parece este otro pensamiento? Esta es mi realidad. Y tengo que aceptarla. No la puedo cambiar. Y yo he escuchado hasta personas que le dicen a otro, tú tienes que aceptarte tal y como tú eres. Esa es tu realidad. Tú no puedes cambiar lo que tú eres. Y tú no puedes cambiar quién tú eres. Esa es tu realidad. ¿Qué le parece esta otra? Personas que cuando van a hablar de otras personas, hablando acerca de esa persona de la cual ellos van a hablar, dicen, a ese no hay quien lo cambie. ¿Lo han escuchado? Todos esos pensamientos que yo les dije y muchísimos más que decidí no meter en este mensaje, pero que corren en la misma corriente, son producto de esa filosofía que viene controlando la conducta humana, que ahora también se ha metido en las iglesias y que quiere excusar en las personas el estilo de vida que viven. De tal forma que nadie tiene que rendirle cuenta a Dios por la forma de vida que tiene. Y por eso es que hoy en día hay gente que vive en su vida cristiana de una forma irresponsable. Porque ellos no se visualizan a ellos mismos como que algún día tendrán que darle cuenta a Dios por la vida que viven. Y si tú le dices a ellos que le tendrán que rendir cuentas a Dios por su vida, ellos te dicen que no. Dios es amor, te dicen ellos. Y hay personas que por estar metidas entre gente que lo que profesan es este tipo de filosofía, su cristianismo se le ha ido al piso. Su fe se ha decaído. Algunos están descarriados y otros a punto de descarriarse. Ya no saben si creer en la Biblia o no creer en la Biblia. Si creer en lo que Dios dice o no creer en lo que Dios dice. Es más, cuando escuchan un testimonio poderoso de la palabra de Dios, dudan de ese testimonio sin darse cuenta que al dudar del testimonio, también están dudando del poder que Dios tiene para hacer cosas grandes en esta tierra. A su nombre. Mira, en estos días pasamos por la radio uno de mis mensajes. Y ahí yo doy un testimonio que me lo contó el pastor Márquez, de una batalla que él tuvo con una persona endemoniada y unas peticiones que él puso al Señor para estar seguro de que Dios quería que él tratara con ese problema. Y el testimonio es poderosísimo. ¿Cómo se llama el mensaje, Johnny? ¿Te acuerdas? Tú lo pusiste. Si te viene a la mente, recuérdamelo. El testimonio es poderosísimo. Y aquí cuando yo lo dije nos impactó de una forma tremenda. Pero sin... el mensaje se llama En su nombre. En su nombre. Y entonces... yo recibí una carta en estos días, anónima, de una persona que me dice en la carta que escucha la programación radial, que le gustan mis mensajes, pero que está sorprendido de que yo me haya atrevido a dar un testimonio como ese. Que yo no debo estar contando todo lo que me cuentan, que ese testimonio eso es pura tontería. Y que me cuide de volver a hablar así y de pasar esas cosas así por la radio, porque tiene una grabación y se lo va a mandar a los líderes religiosos de esta área. Hasta me amaneció y todo. A su nombre. Como yo no conozco a la persona, no puedo hablar de ella. Pero sí, viene mi pregunta, a mi mente la pregunta, pero ¿y por qué Dios no puede hacer lo que hizo ahí? Número uno, antes de yo dar un testimonio, primero, conozco la fuente de donde viene el testimonio. Yo he recibido un montón de testimonios de la boca de mucha gente que yo nunca he contado. Pero hay personas que las conozco muy bien. Conozco su seriedad en el ministerio. He compartido con ellos en diferentes ocasiones, sé el tipo de hombres que son. Sé que son gente seria, sé gente que son gente que no relajan con las cosas de Dios y sé que son gente que no inventan cosas, porque son hombres metidos con Dios y con la unción del Espíritu Santo y por tanto, como están dentro de esa unción, Dios los usa. Yo mismo tengo testimonios que no cuento de los altares por eso mismo. Yo digo, yo no voy a contar esto, Señor, porque si yo cuento esto, hay un montón de gente que no lo va a creer. Y hay testimonios que me los guardo para mí. Y a veces para mi casa, para mi familia, a veces me siento en mi casa y comienzo a contar la experiencia que yo he tenido en mi vida y mis hijos se sorprenden y dicen, ¡ay, papi! Y se sorprenden. Pero si yo las digo por la radio... pienso yo que esta persona que me escribió esta carta por ese solo testimonio que di, si digo un testimonio que está en mi mente ahora misma que me pasó a mí, en vez de una carta me manda a mí. Porque hay personas que creen que ya el sistema de vida en el que están viviendo y las cosas que están controlando este mundo los ha llevado hasta dudar del poder que tiene Dios para obrar a favor de los hombres. Dios quiere que nosotros entendamos que este pensamiento doctrinal y filosófico no es cierto, es completamente falso. Está lejos de la verdad bíblica, entiéndame, la facultad más valiosa que Dios nos ha otorgado después de la vida es la facultad de decidir, es el poder de escoger, y Dios nos otorgó ese poder para que podamos cambiar la dirección de nuestra vida y no vayamos a la condenación eterna. Ese poder es lo que nosotros llamamos libre albedrío. Alabado sea Dios en esta hora. Sereitaikia manso le basai. Oh, mi alma la glorifica a Dios. Dios nos dio el poder de escoger. Si el hombre puede cambiar el curso de su vida con la ayuda de Dios. Pero hay unas decisiones que el hombre tiene que tomar primero. Hay algo que Dios no puede hacer. Nunca lo va a hacer. Dios no puede obligarte a servirle. El servicio a Dios es voluntario. Tú escoges servirle o no servirle. Tú escoges salvarte o perderte. Tú escoges cambiar o seguir como estás. Tú no eres el resultado de tu medio ambiente. Tú no eres el resultado de lo que a ti te rodea, ni de la vida en la que otros te hicieron vivir. Tú eres el resultado de algo que está en el hombre desde que el hombre nace. Y el homosexualismo es el resultado, no de los genes, sino de algo peor que los genes. Es el resultado de una naturaleza pecaminosa que controla el hombre, que lo va metiendo en la inmoralidad. Y mientras más el hombre se entrega al pecado, más el pecado tendrá control de él. Santo Dios, Cheleita y Kiamansolei. Dios quiere que tú entiendas eso. Él te ha dado a ti el poder. Él te ha entregado un libre albedrío. Y ese libre albedrío te concede a ti la libertad de escoger. Tú puedes escoger. Tú puedes escoger entre robar o no robar, matar o no matar, usar droga o no usarla, adulterar o no adulterar, hablar malo con un lenguaje sucio o asqueroso, o hablar con un lenguaje pulido. Tú puedes escoger el sumergirte en las profundidades del abismo o el prepararte para entrar al reino de los cielos. Tú puedes escoger. Tú puedes escoger ser diferente a los demás. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 24, escuche esto. Moisés, cuando niño, se crió en la casa de Faraón. Y se crió como hijo de la hermana del faraón. Era como si fuera de la familia. Se estaba criando como si fuera un príncipe en el pueblo de Egipto. Cuando tú eres niño, a ti te encaminan. Pero el apóstol Pablo decía, cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Te dijo ahorita que yo sí creo que hay factores en nuestra vida que pueden condicionarnos para practicar ciertas cosas. Por ejemplo, yo testifico, mi padre era un alcohólico. A la edad de 6 años yo comencé a tomar licor. Y a la edad de 9 años yo era un alcohólico. Aprendí de lo que veía en mi casa. Hasta ahí estamos bien, ¿viste? Pero si yo me hubiera dejado llevar por esa filosofía de vida, en este tiempo yo todavía fuera un alcohólico, fuera un hombre atado, o a lo mejor ya hubiera muerto en mi maldad y en mi pecado, porque según ellos no hay poder para ser cambiado y transformado. la vida de muchas personas que están aquí sentados escuchándome en esta noche son un testimonio vivo que los declara a ellos y les grita a ellos: ustedes son unos mentirosos, porque yo me arrastré en mi maldad, yo me arrastré en mi pecado, y Cristo llegó a mí y rompió las cadenas que ataban mi vida. Alabado sea Dios en esta hora. Sharaita y Kiaman Soleita Sahabasoma. ¡Sí! Son un testimonio vivo para el pecador y son un testimonio vivo también para un montón de predicadores modernistas de esta época que, enseñando que estamos predestinados para salvación, le están enseñando a la gente a vivir una vida de pecado dentro de la misma iglesia y diciéndole: no te preocupes, que tú vas a ser salvo, la salvación no hay quien te la quite. Nada más fuera de la verdad. Eso es una mentira, y hay gente que están metidos dentro de la mentira porque les gusta la carne y les gusta el pecado y les gusta lo que están haciendo. Alabado sea Dios. Pero la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sí. Hay quien justifica lo que es diciendo: así me criaron. Cuando tú eres niño, tú no tienes control ni responsabilidad de tus acciones. Pero cuando eres hombre, cuando eres mujer, cuando eres señorita, joven, tú tienes la facultad de escoger. Y la Biblia, hablando de Moisés, dice que Moisés, Hebreos 11, 24 y 25, hecho ya grande. O sea, la Biblia te enseña cuando era un niño, fue criado en aquella vida majestuosa como hijo de la hija de Faraón. Pero cuando llegó a grande, mire lo que dice aquí: hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando él era pequeño, era como lo querían criar. Pero si usted se acuerda bien de la palabra, usted sabe que él fue enseñado ¿por quién? ¿Por su propia quién? Madre. Que le enseñó: este es tu origen. Esto es, tú perteneces a este pueblo. Y así él te da. A él tenían que quitárselo a ella y entonces llevarlo al palacio. ¿Ve? Y en el palacio él tenía que seguir viviendo su vida hasta que fuera grande. Pero la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y parece que aquella mujer enseñó bien. Era un niño, pero lo enseñó bien. Y cuando se lo sacaron de las manos y lo llevaron a la casa del faraón, y empezaron a decirle: tú eres hijo de la hija de Faraón. La Biblia dice que el hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de este mundo. Ah. Tú puedes haber crecido toda tu vida diciéndote: tú eres un adicto a las drogas, tú eres un alcohólico, tú eres un homosexual. Y desde pequeñito te pueden estar hablando y diciéndote un montón de cosas. Nicky Cruz dice en uno de sus libros que su madre a él desde niño lo llamaba hijo de Satanás. Y si no me equivoco, el libro se llama a sí mismo El Hijo de Satanás. Era la palabra que él escuchaba desde niño. Y se convirtió en un ganguista, en un drogadicto, en un hombre que peleaba con una rabia por dentro con el deseo de matar a otros. O su corazón estaba lleno de rabia, porque desde niño le metieron esa rabia por dentro. A ti desde niño te podían haber metido muchas cosas por dentro, pero llega el momento en que tú creces. Y cuando tú creces, ya tú conoces lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Sabes distinguir entre el bien y el mal. Dios a todo ser humano le ha entregado una conciencia. Y la Biblia enseña que la conciencia justifica o nos acusa. Nos dicta lo bueno y lo malo. Y aunque te hayas levantado como un niño en medio de cualquier estilo de vida, tú puedes hacer como Moisés y rehusar llamarte como el diablo te llama a ti en esta hora. Charabaquiazo. Moisés, dice la Biblia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehúsa llamarte adicto. Ah, tú eres un adicto. Yo rehuso ese nombre. Chereta y Kimen suelta aquí abajo. No repitas lo que otros te dicen que tú eres. Porque eso es lo que Satanás quiere. Que tu mente se condicione a lo que te dicen. Para que nunca procures escapar de la vida que tú vives. Tú tienes que rehusar. Tú tienes que rechazar. Dios te ha dado a ti libertad para escoger. Y tú puedes escoger, recházalo. Ah, no, yo era un adicto a las drogas hasta el día de hoy. Porque de hoy en adelante yo rehúso llamarme adicto a drogas. Yo rehúso llamarme alcohólico. Yo rehúso la práctica del homosexualismo. Yo rehúso la práctica del lesbianismo. Yo rehúso la corrupción en la cual algunos han querido meter mi mente. Yo lo rehúso. Yo me rehúso a gozar de los deleites temporales de este mundo. Lo rehúso. Sí. Ay, salaba aquí a Mansoleta. Dios te ha dado la facultad de escoger. Y Moisés escogió. Y escogió hasta ser maltratado. Pues fíjate ahí que ahí no dice que él escogió gozar con el pueblo de Dios. Dice, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Antes que gozar de los deleites temporales de este mundo. Nosotros conocemos lo que pasó con Lot. Cómo Lot llegó hasta Sodoma y a Gomorra. Cómo en Sodoma y Gomorra todos sus siervos se corrompieron. Su esposa se corrompió. Sus hijas se corrompieron. Conocemos que cuando fue a salir de Sodoma y de Gomorra, ángeles fueron enviados allí para indicarle que saliera de aquel lugar, que los juicios de Dios caerían sobre aquel lugar. Cuando salió de allí, salió solamente con su esposa y con sus dos hijas. Todos los demás hombres que entraron con él a Sodoma y Gomorra se perdieron dentro de la ciudad. La esposa, rumbo a la huida, se le convirtió en estatua de sal. Y las hijas lo cogieron dentro de una cueva, lo emborracharon. Y cuando estaban cuando ya estaba borracho, se acostaron con él, tuvieron intimidad con él, tuvieron hijos de él. Y la Biblia enseña que él estaba tan borracho que ni se dio cuenta cuando se acostaron con él, ni tampoco cuando se levantaron y se fueron. Así era la borrachera que tenía ese hombre. Ahora, ¿qué es lo que causa todo este tumulto tan horrible que yo les acabo de explicar a ustedes? Lo causa el escoger mal. La Biblia, hablando de Lot en Génesis 13:11, dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y más adelante dice, y Lot puso sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Lo que ocurrió en la vida de aquella familia fue el resultado de una mala elección. No el resultado de algo que ya estaba predeterminado de parte de Dios, que así tenía que pasar con Lot. A Lot se le dio la oportunidad de escoger, y él escogió, y cuando escogió, escogió mal. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso es que Josué, en el capítulo 24, verso 14 de su libro en adelante, dice: ahora pues temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y les dice: y servid a Jehová. Los llama. ¡Quiten! ¡Quiten!, le está diciendo él. Es un acto voluntario. Le está diciendo: ustedes tienen la capacidad de quitar. Quiten todos esos dioses. Escojan servirle a Jehová. Pero si mal le parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Tú escoges a quien sirves. En el Salmo 119, verso 30, el salmista decía: escogí el camino de la verdad. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Usted decide escoger el camino de la verdad o usted decide escoger el camino de la mentira? Usted tiene poder para escoger. Y el salmista dijo: yo escogí el camino de la verdad. Santo Dios, a su nombre. Tú puedes escoger el cambio que Cristo te ofrece o rechazarlo. Dije en una parte de este mensaje que si vamos a creer lo que esta doctrina enseña, entonces no habría esperanza de cambio para el hombre. El ladrón tendría que creer toda su vida hasta la muerte que está destinado a ser ladrón. Lo mismo con el hombre y la mujer que viven entregados a las pasiones de la carne, con el adicto, con la mujer de la vida, con el alcohólico, con el hombre y la mujer de mal carácter y con la persona que tiene poca educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo te digo a ti ahora, si vamos a creer lo que la Biblia nos enseña, el cuadro entonces es totalmente diferente. Si tú crees lo que enseñan esta gente, te quedarás como estás. Pero si tú crees lo que enseña la Biblia, entonces hay esperanza para ti. Si tú crees en lo que enseña la Biblia, hay esperanza para el ladrón. Hay esperanza para el hombre y la mujer que viven entregados en las pasiones de la carne. Hay esperanza para el adicto. Hay esperanza para la mujer de la vida. Hay esperanza para el alcohólico. Hay esperanza para el hombre y la mujer de mal carácter. Hay esperanza para el que tiene poca educación. Sí, se puede cambiar. Se puede de ser un hombre nuevo. No estamos controlados por las cosas que nos rodean. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Sarabaquía Mansoley. La Biblia dice, en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso número 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si la Biblia dice que te mantengas firme con la libertad con que Cristo te hizo firme, y no vuelvas a caer preso en yugo de esclavitud, entonces nosotros tenemos poder para escoger. Yo escojo el permanecer libre, o yo escojo el volver a una vida de pecado. Y no puedo culpar a nadie. Yo soy el culpable. Por eso la Biblia dice que cada cual dará a Dios cuenta de sí. Cuando tú vayas delante del juicio, delante del trono de Dios, no puedes decir, tráeme al amigo mío, que él fue el que me metió en eso. Tráeme a mi esposo, que por culpa de él me aparté. Tráeme a mi esposa, que ella era la que me formaba un montón de problemas que me tenían a mí echando ira. Dios te va a decir aquí ahora mismo, tú estás delante de mí, delante del que estoy sentado en este trono. Y aquí no hay que traer a nadie porque esto es entre tú y yo. Yo te di el poder para escoger. Yo te di la libertad para rechazar lo malo. Tú podías rechazar lo malo, pero decidiste envolverte en él. Yo envié a mi hijo para que tú fueras libre, pero decidiste quedarte en el pecado. Si tú escoges el camino de la verdad, como dice el Salmo 119, verso 30, no hay poder en este mundo que pueda contra ti. Porque Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Satanás te presenta la mentira, y yo te presento la verdad. He aquí, dice la Biblia, que pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Y después dice, escoge pues la vida. Tú tienes el poder para escoger. Estemos de pie en esta noche. ¡Sí! ¡A su nombre! Inclinemos nuestras cabezas y vayamos.